Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur. Hoy, 16 de enero de 2014, comenzamos el programa con este tema que se llama Dulces Sueños. Versión de Rita Indiana y los Misterios sobre un tema grabado originalmente en ritmo de pop. Dulces Sueños, para comenzar la mañana, temazo de esta cantautora dominicana. Esta mañana queremos saludarles, como cada día, en nombre de las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también de Fidel Barbarito, que es el ministro titular. Les queremos saludar en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que está encargado de coordinar esta emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Herloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y de este lado del micrófono conversa con ustedes Ernesto J. Navarro hasta las 9 de la mañana. Los puntos de encuentro ustedes los conocen, se los repetimos cada mañana. Nuestro sitio en internet, nuestra página oficial es www.albaciudad.org. Si nos quieren mandar mensaje por Twitter, si usted es usuario de esa red, tenemos la dirección @albaciudad. Si quiere usar el teléfono celular para mandarnos un mensajito de texto, está disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la radio Rebelde de Katia 91.5 FM, a quien también le mandamos un saludo a sus usuarias, a sus usuarios, al equipo de trabajo de la emisora, pues nos puede enviar mensaje a la Radio Rebelde por dos vías. @RadioRebelde915 en el Twitter y el 0416-523-9385. 523-9385, que en cuanto llegan los mensajes de la Radio Rebelde de Katia, Juan nos los hace llegar para acá de una buena vez. También queremos enviar un saludo a quienes por internet escuchan La Biglietti en radio, @CDP Radio, @CDP Radio, y ahí está la dirección del canal que transmite desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira a través de la red. 8 de la mañana, 8 minutos, esa es la hora en Venezuela. Buscando las coordenadas. Hoy, además de la música que siempre seleccionamos para ustedes, las noticias de carácter internacional, vamos a poner acento en un tema. Y es las protestas que se han generado durante varios días, más de 6 días, en Burgos, en España, y cómo eso, desde una localidad muy chiquita, desde una comunidad, desde un barrio, eso generó protestas en toda España. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué significan esas protestas? Bueno, quédese con nosotros, eso va a ser tema central hoy de La Brújula del Sur. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, tienen 500 años apoderados, o sea, tienen 500 años nosotros sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Usted quede callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Ocho de la mañana, 10 minutos, es momento de colocar música. Esto que le traemos es producción hecha en casa, de la Caracas Rebelde. Esto es la agrupación del Valle Son Tizón, y este tema se llama Hordas. El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas. Pero este mundo tenemos que salvarlo. Y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativas. Usa la liga, la guerra, ponte condón. Revierte putas, telefónica y reality show. Se acabarán las enlatadas culebras. Ávila TV, vamos a hacerla. Echaremos nuestro cuento a los pueblos panas, hermanos de la tierra, del planeta. Llegaron las gordas, posando la bola, haciendo la cola, el bombona. Llegaron las gordas, posando la bola, haciendo la cola, el bombona. pirámide de tierra, techo pa' la nena, bendición a Zaya. H pa' la abuela y luz pa' los niños, con la tercera edad ser caballera. El diablo sabe más por viejo y le aconseja, no se preocupe, ocúpese. A su conocimiento de la utilidad, desenvuelve el retardo procesal, pues al pueblo no se le hacía aguantar. En el penal manda la Biblia y el metal. El loro viejo se aprende a hablar. Hubo unos de altos humos e individualismos. ¿Qué va? Sí va, Hugo. Hablo claro, toma jugo. Come tabla, frutas secas. Aguas a la masa frita con el bollo. Papa arepita. América cicatrizando sus penas abiertas. América cicatrizando sus penas abiertas. América cicatrizando. Viva la arepa. Sabré que flama se vuelvela. Y sanaremos con curas añejas. Actualizando virus hoy en cuarentena. Menem, bendición y maldición del planeta. Humano no ser vivo, contaminar la tierra. Cambiemos el destino, tripiemos la receta. Pírate pa' África vendiendo la vereta. ¡Respeta! Buscamos las coordenadas. Europa. Ocho de la mañana, 15 minutos. Vamos a revisar información que a esta hora nosotros recibimos desde el viejo continente. Y vamos a comenzar por España, le decíamos, tema central de nuestro programa de hoy. Y es que unas 500 personas se reunieron en el centro de Madrid, la capital de España, en apoyo a las protestas que se vienen desarrollando en la ciudad española de Burgos. La manifestación pacífica desembocó en enfrentamientos violentos con la policía que se saldaron con 15 heridos y 14 arrestados. Gamoral no quiere bulevar, antidisturbios fuera de Burgos y libertad para los presos por luchar fueron algunos de las consignas que se recitaba por la multitud congregada el miércoles por la noche en el centro de Madrid, la capital, expresando de esa forma su solidaridad con los residentes del barrio Gamoral en Burgos. Recordemos que los burgaleses protestan desde el pasado viernes contra el bulevar que el ayuntamiento local quiere construir. El descontento social se dispersó por el territorio de todo el país y las protestas se han repetido en 48 ciudades españolas. La convocatoria en Madrid siguió adelante para denunciar la represión ciudadana a las protestas sociales y exigir la liberación de los detenidos durante una manifestación de los pasados días. La concentración en la capital estaba presidida por tres pancartas: Gamonal no se rinde, todos somos Gamonal y Gamonal es la chispa que enciende la revolución. Gamonal es solo un ejemplo, la chispa por algún lado tiene que saltar, dijo uno de los manifestantes. Pero, ¿por qué una negativa de unos vecinos a que construyan un bolívar ha generado protestas en toda España? De ese tema nosotros le hablamos a continuación. Coordenada telefónica. Bien, nosotros vamos a esta hora hasta España. En la línea telefónica se encuentra Javier Parra. Ustedes lo han escuchado en este espacio. Es periodista español, militante social y actualmente secretario general del Partido Comunista de Valencia, en España. Javier, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes para ti. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien. Javier, hacíamos la pregunta como introducción. ¿Cómo es que una protesta de una comunidad, de un barrio, termina levantando protestas en todo el país? Pues eso dice mucho de cuál es la situación social actualmente en España. Hay que destacar que Burgos es una ciudad tradicionalmente conservadora, donde gobierna el Partido Popular. El barrio donde han comenzado las protestas es un barrio donde el nivel de paro es altísimo, como en el resto de España, pero en ese barrio, concretamente en la ciudad, es donde mayor paro hay. Un paro provocado precisamente por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Mucha gente que se dedicaba a la construcción, pues ahora mismo está en el paro, los niveles de paro son altísimos. Entonces eso contrasta con la pretensión del gobierno de Burgos, del gobierno local de Burgos, de construir un bulevar que cuesta 8 millones de euros, mientras, bueno, pues los recortes sociales están a la orden del día, mientras no hay partidas presupuestarias para cosas más básicas. Entonces, ante esta situación, pues bueno, se han producido unas protestas, pues, bueno, que desde el viernes pues han demostrado también que cuando la gente quiere, puede ser capaz de gobernar y de parar obras como esta, que aunque se ha parado temporalmente, la lucha tiene que seguir, porque la cuestión no es definitiva, la paralización no es definitiva. Sí. Javier, recientemente se aprobó la ley que ya era calificada por los movimientos sociales como la ley anti-15M, que condena, criminaliza la protesta social. Te preguntamos, ¿ha sido un freno para el descontento social la aprobación de esta ley? La ley en sí todavía no está aprobada, tiene que pasar todos los trámites, pero en cualquier caso sí que ya están sobre la mesa pues bueno, todas las repercusiones que va a tener. Bueno, evidentemente pues la represión sigue igual, incluso sin aprobar esa ley, pero podéis imaginaros cómo será en cuanto se apruebe y participar en una concentración, en una manifestación, convocarla a través de las redes sociales, pues bueno, será considerado, no sé, tendrá, estará penado, quizá no irá por la vía penal, quizás la gente no acabará en la cárcel, pero es algo mucho peor, porque al final, si te ponen una multa, tienes 18 años, 20, 25 años, te ponen una multa, bueno, como si tienes 50 y te ponen una multa de 50.000, de 60.000 euros, hasta de 100.000 euros, pues bueno, hay gente que preferiría pelear y que la metieran en la cárcel un mes o un año, ¿no? Pero lo que quiere esta ley es prácticamente atemorizar a la gente. Mientras están tomando una serie de decisiones a nivel estatal, que luego también tienen repercusión a nivel local, que también se toman otra serie de decisiones, recortes contra las libertades, contra los derechos, contra los servicios públicos, pues bueno, lo que va a pretender esa ley precisamente es atemorizar a la gente para que no proteste por lo que es, porque lo que ya está es muy grande, pero lo que está por venir va a ser mayor aún, y por eso el intento de aprobar esa ley. Sí. 8 de la mañana, 21 minutos en Caracas, Venezuela. Quiero recordarle a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica desde España con Javier Parra, periodista y actualmente secretario general del Partido Comunista en Valencia. Javier, el hecho de que estas protestas comenzaran por un reclamo social y generaran todo lo que ha generado en el país, ya decíamos, es un síntoma de lo que está pasando. Ahora bien, la prensa, si uno seguía por los titulares que uno puede conseguir en internet, destaca detalles como aislados, es decir, uno ve que si dos de los que detuvieron no eran de Burgos, o que si los militantes tal cosa, es decir, como tratando de distorsionar. ¿Cómo ha sido el en general tu análisis, tú que eres periodista, el trato de los medios hacia los reclamos sociales? Pues la verdad es que el trato de los medios, de la inmensa mayoría de los medios, por no decir de todos los medios, excepto los medios alternativos, medios de izquierdas, no comerciales, no grandes medios de masas, el tratamiento está siendo vergonzoso. La manipulación, cualquiera puede entrar en internet, mirar en YouTube la manipulación de los vídeos de lo que está pasando, de la prensa sobre lo que está pasando en Gamonal, y es escandaloso el tratamiento que se le da a las noticias, centrar la noticia en el detalle, magnificarlo, criminalizar las protestas. Pero bueno, es una lógica en la que estamos metidos. Sí que es verdad que este jueves, bueno, ayer en Madrid, mañana hay previstas también, hay concentraciones en apoyo a lo que está, a las protestas en Gamonal. Ante esas convocatorias, en mi opinión, ha sido por lo que, aparte evidentemente por las protestas que están sucediendo en Gamonal, ante el temor de que se pudieran extender esas protestas por todo el territorio español, ha sido, en mi opinión, por lo que el alcalde de Burgos también ha decidido paralizar temporalmente, recordemos que entre 15 y 20 días, para tener tiempo para tranquilizar a la gente en Burgos, frenar la protesta e intentar que no se expanda por el resto del territorio. Muy bien. Bueno, Javier, nosotros hemos tratado de estar pendiente de la situación, no obstante, quisiera, para redondear la idea al final, yo quiero volver sobre la idea inicial, y es que esto, más que un hecho aislado en una comunidad, lo decimos al principio, por eso te pido volver sobre el tema, es un síntoma de lo que está pasando en España. Yo quisiera preguntarte la perspectiva en este año 2014 de que la situación de paralización de las personas que no tienen trabajo, de la situación de multas, aquellos que van a buscar comida en la basura, ¿hay perspectiva de que esa situación pueda revertirse? En 2014 va a ser, en mi opinión, un año de una fuerte movilización, mucho más que lo ha sido 2013, de una gran polarización entre lo que es la calle y lo que va a ser el gobierno, que nos está vendiendo, que empiezan los síntomas de recuperación, pero sin embargo cada vez hay más gente buscando comida en los contenedores, cada vez hay más gente que están desahuciando, cada vez hay más gente en paro. Ante esa situación, por cierto, entre la gente del paro, el paro juvenil supera el 55%. Uh-huh. Podéis imaginar cuál es la situación de tensión también de los jóvenes en general, de toda la población. Yo creo que en 2014 lo que sí que es posible que se frenen determinadas cuestiones a través de la movilización, como ha sucedido en Burgos. Tengo mis dudas razonables de que pueda caer el gobierno, sinceramente, pero sí que va a ser un periodo fuerte de acumulación de fuerzas, de intentar también cuestionar todos los movimientos que no es solamente en Burgos, evidentemente, sino en todo el territorio español, porque la situación es similar en todos sitios, de confluencia, de cohesión de las luchas, para que llegue un momento en el que sí que se pueda revertir la situación política, social y económica. Bien. Bueno, Javier, nosotros les tratamos de hacer seguimiento a través de las voces de gente como ustedes, militantes sociales, que nos ayudan a entender qué cosas pasan más allá de los titulares de los medios. Por eso siempre te agradecemos que nos acompañes cuando te convocamos a este espacio. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo grande. Javier Parra, periodista, militante social y secretario general del Partido Comunista en Valencia. Hasta hace poco director del Diario La República, entregó funciones para asumir las tareas de la militancia política. 8:26, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Le ponemos música, justamente de España, la agrupación Escape. Esta es una versión que hace en un disco tributo a la ex agrupación Mano Negra. El tema Señor Matanza, por Escape. chivato y ese sapo, el canto y el obispo general, su propietario del señor Matanza. Buenos jinetes y alcohol que están bajo control, la escuela y el monte de piedad, su propietario del señor, el señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será, decide que la paga, dice que vivirá. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Los legisladores de Maryland presentarán hoy un proyecto de ley para legalizar la venta de marihuana que, de prosperar, convertiría ese estado en el número 21 de la Unión Americana en implementar tal medida. De acuerdo con los medios locales de prensa, los parlamentarios estatales propondrán la medida con el apoyo de grupos comunitarios. En este caso, pretenden impulsar la comercialización de la marihuana con fines recreativos, similar a la legislación aprobada recientemente por el estado de Colorado luego de una consulta popular. Algunos sondeos de opinión revelan que el 53% de los votantes en Maryland están a favor de regular y cobrar impuestos por la venta de la marihuana, tal como se hace con el alcohol. La veintena de estados del Distrito de Columbia, que en la actualidad permiten la venta legal de marihuana, lo hacen para usos medicinales. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que podría actuar por su cuenta y pasar por encima del Congreso cada vez más polarizado y que dificulta cualquier medida para recuperar económicamente a su país. Aunque informes oficiales sitúan el desempleo en 6,6%, alguno que trasluce cierta recuperación de la principal economía del planeta, el mandatario reconoce que su país está aún muy lejos de dar por concluida la crisis económica que incluso pudiera repuntar. Ayer, Barack Obama advirtió que donde pueda anunciar en la Universidad Carolina del Norte la creación del primero de los 45 polos de desarrollo que el gobierno pretende instalar, lo va a hacer en los próximos 3 años. Durante el mandato de Obama, se ha agudizado la obstrucción de la oposición republicana en el Capitolio, que niega al Ejecutivo cualquier iniciativa de las que ofreció Obama durante su campaña electoral.

sigan tocando hasta que los músicos caigan borrachos. Si alguien va a llorar por esto, llore alegre. Las lágrimas bailando se mezclan con el sudor. Ya me voy bien agachado con paso de moreno, corazón en las manos, sangra por tu amor. Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento, corazón en las manos, sangra por tu amor. Cervecita y mixtura quiero tenerte, para que en este destino tenga más suerte. Cervecita y mixtura quiero tenerte, para que en este destino tenga más suerte. Empujando, coqueteándome del brazo, viene la muerte. Y en la palma de mi mano sangra mi corazón. Morenada al corazón es el nombre del tema de la agrupación boliviana Atajo. 8:46 de la mañana, hora justa para que compartamos con ustedes algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que los grupos civiles de autodefensa que luchan contra un cartel del narcotráfico en el estado mexicano de Michoacán han prometido no actuar a la espera de los resultados de las operaciones de las fuerzas federales, pero no van a dejar las armas? ¿Sabías que el Consejo de Grupos de Autodefensa Ciudadana del Estado anunció tras una reunión que se establecerá una especie de tregua con el gobierno federal y estatal para no liberar más comunidades y buscar formas de coordinación con policías y soldados en combate al crimen organizado, según dice el diario Proceso? ¿Sabías que Estanislao Beltrán, portavoz de las Fuerzas de Autodefensa, si el gobierno federal de México tiene buena disposición, tendrá que detener próximamente algún cabecilla del cartel de narcotráfico Caballeros Templarios? ¿Sabías que las autodefensas de Michoacán seguirán en los municipios donde ya tienen presencia porque no pueden dejarlos a merced de los templarios? Y negó que fueran a entregar las armas. Lo haremos conforme avancen los trabajos. Será paulatino porque nada se hace de momento. ¿Sabías que las Fuerzas Federales de México aseguran haber logrado el control de la seguridad en los municipios de Apatzingán, Uruapán y Mújica, lugares estratégicos donde fueron desarmados los policías municipales? ¿Sabías que ante la incapacidad de acabar con los carteles de la droga, el año pasado se multiplicaron los llamados grupos de autodefensa, principalmente en las zonas rurales de México, cuyo único objetivo es, de acuerdo con sus proclamas, extirpar el crimen organizado ante la indiferencia del gobierno y la fuerza de seguridad? ¿Sabías que Juan Manuel Mireles Valverde, consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepaltepec, Michoacán,

luego se le puso instrumentación, pero el tema originalmente era grabado así como una especie de... Jerez Collerón grabó varios temas que eran así como poemas, como recitando poemas con música. O sea, para algunos que escriben sobre música, inicios de los principios de lo que pues, después derivó en el hip hop. Jerez Collerón era afrodescendiente. Y versionado por Molotov en este disco, Con Todo Respeto, me parecen, le decía, varias versiones de varios temas. 8:53 de la mañana, esa es la hora en Venezuela, ¿lo tenemos? Vamos a ponerle algo de humor. Esto es un fragmento de un cuento escrito por el ya fallecido escritor colombiano David Sánchez Juliao. David Sánchez Juliao no solo escribió cuentos maravillosos, sino que tuvo la genialidad de grabarlos. Para algunos es creador de los llamados hoy conocidos como audiolibros. Deberíamos hacer un programa dedicado, parece que debe ser en horario que no sea supervisado por el lenguaje que tiene unos cuentos de carácter popular. Pero bueno, este es un fragmento de uno de esos cuentos más emblemáticos, se llama El Flecha y lo compartimos con ustedes. El Flecha. Boxeador de profesión y bacán de fracaso. Bueno, para no hablar más, se los presento, vea, viejo David. Este es el Mono Mira. El mono es el apodo, ¿por qué no lo ve? Parece un pato albino, pero no un pato cocinado en vino, no, sino un pato rubio, de esos que no ven de día. Mira es el apellido, mira qué apellido. Y el nombre completo traducido en inglés, el mono mira, quiere decir, in English, the monkey look. Y este es Eric Mansur, un turquito ensamblado en Colombia, porque es hijo de un árabe que se llama Benjálamela a mí. Pero la mamá es loriquera. Mansur, ¿qué quiere decir? Óigase bien, un man del sur, porque el Líbano queda de pasto para abajo, por si no lo sabía. Y este man, para información de ustedes, es un escritor. Ahora, ¿qué es un escritor, brutos del carajo? Pues el Real Diccionario de la Academia de la Lengua lo define así: escritor, dos puntos. Man, que desde la máquina de escribir es el umpire del partido de la vida. ¡Mierda! ¿Cómo les quedó el ojo? Tronco definición, ¡ah! Pero viejo David, en serio, ¿sabe una vaina? La vida mía es un partido de béisbol, la madre. Y ahora ahí, con usted, en la esquina de la mesa, en la almohadilla de primera, el turquito Mansur aquí en la segunda y Dear Monkey Look en la tercera, le voy a lanzar pelota parlanchina de la buena. Pero antes de empezar a lanzarle en firme, déjeme hacerle aquí a este par de manes unas prácticas de calentamiento para que sepan cómo fue que usted y yo nos conocimos. Oigan, ignorantes, cuando el David Sánchez Juliado era un man barro que se la pasaba por aquí por Lorica paseando el hambre por las calles, queriendo ser escritor así, peludo y bacano, bueno, para entretener el estómago se consiguió unas clasecitas de historia universal en el Colegio Superior Departamental de Bachillerato y Carreras Intermedias, la CIDC Versal. Óigase bien, Colegio Superior Departamental de Bachillerato y Carreras Intermedias, la CIDC Versal. Tronco de nombre grande para tres salones, ¿ah? Bueno, y el viejo David ahí nos dictaba en ese colegio historia universal y vaina. Y nos hablaba de un poco de vaina que tenían un carajo que ver con las vainas que le rayan a uno el ojo de tanto mirarlas todos los días aquí en Lorica. Nos hablaba es que de Napoleón y su Watergate, de Simón Bolívar y su azúcar Manuelita refinada, de la Torre Infiel de París, del Museo de la Ubre, la Universidad de la Vaina y Vaina, mierda, y un poco vacilones ahí raro. Mierda, y nosotros, ¿qué carajo? Nosotros queríamos ser, era, mire, pitcher de la Selección Colombia, porteros del Junior de Barranquilla, guacharaqueros de Alejo Durán, cantantes de los hermanos Martelo o sparring de Pambelé. Vainas bacanas, estimulantes y tal, ¿me entiendes? Mierda, y las vainas que el viejo David nos enseñaba no tenían nada que ver con el swing de uno, ¿sabe? Porque dígame usted, ¿qué tiene que ver la Torre Infiel de París con la Iglesia Lorica, pues? ¿O la Universidad de la Vaina con el colegio del profesor Simón? Eche, nada, nada, natilla. Y el viejo David, mire, ahí fajado en el tablero y vaina, enseñándonos a nosotros esa vaina. Che. Bueno, un abre boca nada más. Los cuentos de David Sánchez Juliao, además es una fundación que tiene los derechos de sus cuentos, circulan por la web. Esos audios se encuentran en internet. El Flecha, El Pachanga, otro de sus cuentos emblemáticos, y Don Abraham al Humor. Deberíamos hacer un programa, en serio, se lo voy a proponer a la producción del programa, de la radio, hacer un programa una noche de esta y colocar algunos cuentos en horario de adulto de David Sánchez Juliao. Una producción impresionante que dejó para la posteridad, y un escritor de quien Eduardo Galeano diría era una de las plumas más importantes del continente. Fallecido hace 3 años, David Sánchez Juliao. Y bueno, nosotros nos vamos con un tema justamente hecho en Colombia. La agrupación barranquillera Sistema Solar presenta un tema que se llama Sin Oficio, que justamente toma un fragmento de este cuento, El Flecha, como introducción de este tema, que se llama Sin Oficio. Con el Sistema Solar nos vamos. Feliz día, chau. Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes?